cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Aquí estoy una semana más con mi compa Miguel. Hola, Miguel. Hola, Joan. Nada, muy contento de empezar otro programa contigo. Y nada, asumiendo este retro otra semanita más. Por cierto, un abrazo a todas las oyentes. Ya dentro de poco hacemos casi 5 años, que se dice pronto, emitiendo. Esta semana la sección noticias tiene formato editorial, así que me arranco hablando de antimilitarismo, ni que sea para contrarrestar a los medios de comunicación del sistema que no paran de reproducir sin descanso el discurso belicista de los dirigentes y militares europeos, lanzados de lleno a una carrera armamentista y de confrontación con Rusia. Son bufones sin escrúpulos, mercenarios a sueldo del capital, un capital que ha decidido apostar por la industria militar, como se ha visto en el incremento brutal de las cotizaciones en bolsa de las principales empresas armamentísticas europeas. Afortunadamente, el movimiento y llamamientos antimilitaristas parecen aumentar y cargarse de razones con cada nueva declaración de estos señores de la guerra. Ahí van algunos ejemplos. La plataforma que agrupa a gran parte de los y las pensionistas, COESPE, pide el fin de las guerras, el aumento del gasto social y relaciones internacionales basadas en el respeto, la solidaridad y la paz entre los pueblos. Los yayoflautas van un paso más allá y hacen un llamado a la movilización, a la desobediencia contra la guerra y su preparación. Es el caso también de la CGT, que hace además un llamamiento al internacionalismo, el apoyo mutuo y la acción directa. También este 8M, el movimiento feminista denunció en muchas de sus convocatorias en todo el mundo las conexiones entre patriarcado y militarismo, llamando a unir fuerzas contra su auge, así como el del fascismo en todas sus formas. Son sin duda las mujeres, las niñas y las personas de mayor edad las que más sufren en las guerras. 53 son los conflictos bélicos que desangran el mundo en este momento, muchos de ellos sin ningún eco mediático. Analistas del gasto militar y también políticos a la izquierda denuncian que el aumento de este actúa directamente en detrimento del gasto social y explican que nos mienten sobre el gasto militar real, que en el caso del Estado español se encuentra rozando ya ese 2% comprometido. Lo cierto es que los señores de la guerra están jugando sucio para convencernos de que debemos renunciar a invertir más en sanidad, educación, pensiones, vivienda pública o servicios sociales para destinar ese dinero a crear una fuerza disuasoria europea. La cosa no va de amigos y enemigos, sino de ir a favor de la vida o en contra de ella, como tampoco la seguridad de la que nos hablan nos la pueden dar sus armas, ni estos permanentes estados de alarma, sino el tener nuestras necesidades cubiertas y nuestros derechos y libertades garantizados en un mundo en paz. Así que esperamos que se sigan tejiendo esas redes y complicidades antimilitaristas para hacer frente a la locura suicida del capital. Todas las semanas nos quejamos un poco de la actualidad. Esto es algo común a Joan y a mí. Sobre esto creo que estamos de acuerdo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, que no es fácil dar noticias en positivo en general y que las negativas, pues la verdad que suelen serlo bastante. Justo hace un ratito estaba escuchando un programa del YouTube, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, pero la locutora, que es chilena, comentó aquello de que el binarismo es algo muy propio de Occidente. Y la verdad que me quedé pensando y digo, pues sí, tiene razón. Pero por otro lado me revienta todo ese rollo de la psicología positiva, del tema de proyectar y que las cosas salen bien, porque francamente hay cosas que no tienen arreglo. De la misma manera, que como le pasa ya a la mayoría de la gente que nos escucha, eso de tomar distancia, mirar los procesos y demás, es algo que se me antoja difícil en lo personal y lo colectivo. Y esto es porque nuestro tiempo, por más que lo intentemos, no está regido por ciclos, sino por el movimiento de las agujas o de los bits del reloj, y las fechas y compromisos que cada una se va marcando o le marcan en su calendario o calendario. Dicho esto, el binarismo es muy occidental, sí, pero también andar dándole vueltas a la historia escrita con mayúsculas, la microhistoria, las historias paralelas, la historia con enfoque crítico, la historia que se repite, el hecho o el acontecimiento. Y de repente llega alguien y se da cuenta de que un suceso que fue anecdótico, casi un hecho aislado, resulta que desencadenó una serie de cosas que cambian o cambiaron una situación. Todo esto lo digo porque hace rato que siento que Santa Cruz está apestando, el binarismo occidental que diría alguien, pero es que me cuesta verlo de otra manera. Las manifestaciones racistas, las patrullas ciudadanas de corte reaccionario, las políticas de un ayuntamiento comprometido con salvaguardar la memoria de la dictadura, en fin, todo lo que viene siendo el día a día de una ciudad que quiere sentirse grande, pero que quienes la amargobiernan no dejan de ser gente con una mentalidad provinciana y profundamente clasista, por no decir algo más. En fin, mala combinación. Sobre todo si observamos el deterioro constante de las condiciones de vida de la mayoría social. Podría seguir añadiendo calificativos, pero la noticia de actualidad que quería comentar esta semana es que el fascista de Ricardo Ruimán resulta que se ha atrevido a denunciar a los letristas de las murgas Mamelucos y Trapaceros. El tipo, como me dijo un compañero acertadamente, se ha pegado un tiro en el pie. Y es que no solamente se trata de que no ha sabido recoger la puya que le han lanzado, sino que parece que prefiere ponerse en contra de quienes no solo viven, sino que bregan por la que es la festividad más icónica de la ciudad. Y ya acabo. Hace una semana y pico yo no tenía ni idea del tema de esta denuncia, ni creo que tampoco nadie de la radio. Esta semana hemos leído comunicados, incluso nos hemos reído con algunos, como el de los pizzicatos. Y el próximo programa me necesito saber qué ha pasado. Así que no es tanto esto de ver las cosas en positivo o negativo, sino de convencernos de la importancia de desobedecer. Y sobre todo, de darnos cuenta de que no estamos aisladas realmente, sino lo que estamos viendo, lo que estamos contando en el programa también, lo está viviendo mucha gente a nuestro alrededor. Solo falta eso, darle una ventona al tema y romper de una vez con todos esos silencios que nos asfixian. Infame, donde el mundo se le dobla, donde el punto más real queda al borde del abismo. Soy un mentalista y no te creas lo que ves, ni siquiera esta canción, si todo lo que estás pensando es fruto de imaginación. Si lo soñaste o fue real, es la fuerza de la mente. Y recuerda casi todo con firmeza, la clave está en tu cabeza. Coincidimos en tener superpoderes, la suerte de poder volar, poder ser invisible o poder parar el tiempo. Un influencer cortito es demente, el nuevo Payaguanche, pero presuntamente su nombre es Rudy Ruimán. El nuevo ilusionismo diminuto lo verá, diminuto lo verá. Fomenta o ese odio que no esconde, va de Gandhi como loco y un megáfono en la boca. Aquí todos lo sabemos que de vergüenza muy poca. Esa gente que allí se manifestaba, no lo saben, pero fueron por un tonto engañada. Tanto brillo promoviendo que era un tío solidario, buscando eso me gusta por un drama humanitario. Basta ya y dale un giro a tu memoria, repasando algunos libros que te expliquen nuestra historia. Si fuimos inmigrantes cuando aquí apretaba el hambre, criticas al de fuera cuando estás en el alambre. Deja ya de disfrazarte de activista, presuntamente tienes un palique que es racista. Va a ser educador y presumible solidario, te molestan los que llegan y pasan por un calvario. Yo me quedo con la ayuda de todos los voluntarios. Dime tú a quién representas, a vergüenzas al canal. Ya estamos con nuestra entrevista de esta semana. Esta vez contamos con Joshua. Joshua es un compañero que, bueno, algunas de ustedes lo conocerán seguramente por los contenidos que ha hecho en la plataforma YouTube, aunque creo que también en otros lugares, ¿no? Él maneja ese canal, Ajulta Guide, en el que habla, pues, sobre los lazos, sobre los vínculos entre el pueblo canari o el pueblo canario y también el Tuareg. Entonces, bueno, vamos a tocar bastantes temillas súper interesantes hoy. Un saludo, compa, ¿qué tal? Salud, Ajul. Hola, Ajul. Tijula, buen. ¿Por qué el interés en el pueblo tuareg? ¿Cómo te dio por estas investigaciones? Empieza de continuo. Conforme uno se interesa por la historia de Canarias, empieza por la cultura de Canarias, ¿no? Y a lo mejor con otra gente no hace tanto clic, pero a mí me fascinó de siempre, ¿no? El tema de la historia precolonial de aquí. Y conforme vas descubriendo, y desde luego en el colegio se enseña, por lo menos el tema de las teorías, un tema misterioso, sobre todo los 90, hay gente que de los 80 que me puede decir también que los 80 incluso peor todavía, es más, muy misterioso, muy, muy enigmático y tal. Había como un cierto recelo a la hora de decir, bueno, la mayor probabilidad. Desde entonces se ha descubierto mucho más para confirmar, ¿no? Pero como siempre, pues, bueno, con el tiempo al final descubres estos vínculos y se decía, ¿no? Con el mundo norteafricano, con los bereberes, ¿no? Vamos a llamar amazic a partir de ahora, por supuesto. Y descubres ese vínculo, como el más, por lo menos, más tentativamente aceptado en aquella época, como digo, los 90, y desde entonces, pues, ya confirmado con otras evidencias que a ver, en ese momento no había, ¿no? Pero desde todo, desde los diferentes movimientos que han habido en el continente para explicar varias posibles oleadas, casi seguro varias, para el despoblamiento aquí en el archipiélago, la lingüística, la genética, y desde luego la arqueología, lo que revela las similitudes de la cultura material, ¿no? Y la industria que se encuentra aquí. La gran innovación, para mí por lo menos, un descubrimiento para mí personal, en el tema de la lingüística fue la aparición del diccionario Insulamasic. Bueno, llevaba ya un tiempo publicado en algunos formatos, pero es verdad que me llegó a mí en cierta época, pues ahora ya como unos más de 15 años, pero no sabría poner exactamente un año, en formato digital, en una página web, no la actual, sino una que había antes. Eso fue un grandísimo descubrimiento para mí porque por fin, y digo por fin, para por lo menos la audiencia a la que iba un poco dedicado, porque sí que es verdad que Dominik Wolfel, por ejemplo, austriaco, y unos cuantos más, bueno, Máxima lo trapero en algunas obras así durante los 90 sobre todo, y algunos otros, ¿no? Habían publicado ya algunos libros, ¿no? Y algunos diccionarios. El Monumenta Linguae de Wolfel es, digamos, la gran obra que da lugar a que otros tengan el inventario a partir del cual tratar este tema de la lingüística, sobre todo, ¿no? Pero simplemente el formato en el que se presentaba y la forma que se explicaba, ¿no? Y se justificaba la evolución fonética, y sobre todo a mí, desde luego a nivel personal, me interesa muchísimo la fonética. En cuanto a lingüística, a lo mejor la gramática no tanto, pero la fonética sí que me fascina mucho y desde luego revela cuando tienen sentido las cosas y cuando encajan. Y desde luego que con el diccionario Insulamasic, absolutamente no todo, y el mismo autor lo dice, que esto son propuestas, esto, la etimología es así, la etimología reconstructiva histórica es esto, es un poco ir tirando a la pared a ver qué se pega, pero por supuesto hay cosas que son, digamos, innegables, entraremos más en detalle más adelante, ¿no? Pero básicamente no encontré algo a ese nivel que digamos profundizara tanto en las fuentes históricas, porque ahí se encuentra además, para apoyar esa entrada, esa palabra, pues se encuentra el contenido original, ¿no? La fuente donde aparece esa palabra. Que ya puede ser una crónica, otra más, repeticiones que ya a lo mejor deforman un poco la palabra, entonces ya empiezan a aparecer torsiones gráficas o fonéticas, con hipercorrecciones. Por ejemplo, tenemos Benchomo, el caso de Benchomo, de Bencomo, pero nos ha llegado a nosotros a la actualidad Bencomo, pero que en origen a lo mejor era Benitomo, Benchomo, por una palatalización, y luego esa che, esa ch se interpreta como una k, como CH en latín, griego, ¿no? Y entonces se simplifica Bencomo, y nos ha quedado así. Por eso es muy interesante, como se presenta en este formato, ver la historia, el desarrollo, la evolución de una palabra, de un guachismo, porque no siempre puede llegar a nosotros como más cercanamente, ¿no? Se hubiera pronunciado, como la escuchó incluso a lo mejor el primer explorador o conquistador europeo que la escuchó y que la registró, ¿no? Entonces esta obra fue, digamos, clave para mí y para muchísima gente, estoy seguro, desde luego también, que fue un antes y un después. Y muy revelador en cuanto a conexiones, porque el diccionario Insulamasic, lo que se constata bastantes veces, ya solo de forma pasiva, es decir, cuando uno bebe en las fuentes y investiga esa fonética, investiga esos paralelos semánticos, los significados inmediatos que tienen algunas palabras, porque pueden tener significados que varían de un dialecto a otro, ¿no? Incluso la evolución, el desplazamiento semántico, ¿no? Porque a lo mejor esa palabra significa una cosa en origen, la base de esa raíz significa algo, pero con el tiempo va adquiriendo un nuevo cariz, un nuevo matiz, y eso se observa también, esas evoluciones, y te lleva a una cosa. Sí, hay un gran paralelismo con los dialectos del norte, con lenguas del norte y tal, muy concretamente con dialectos como el Tashelhit, que también el Tassili, la verdad, es que es bastante conservador fonéticamente. Entonces nos ofrece una ventana a lo que sería un amazigh bastante antiguo en el norte, Kabilio, Tamazight central, que es bastante parecido de todas formas, bastante cercano al Tashilid. Alguna palabra rifeña por ahí que se cuela, lo cual es curioso porque el rifeño es muy innovador. Es un dialecto senata que es muy innovador ya de por sí y además está muy arabizado en vocabulario. Tiene, o sea, tiene muchos préstamos del árabe. Pero alguna palabra que aparece ahí solo en el rifeño y no en otros dialectos, ¿no? En cuanto a guanchismo. Mozabita también, que es de la zona sahariana del Atlas, de Argelia. Pero eso sí, una intensísima relación, afinidad con los dialectos tuareg. Que se explica fácil, porque para empezar, pues tenemos que los dialectos tuareg, por su aislamiento geográfico, por sus condiciones históricas, nunca fueron arabizados directamente. Es decir, nunca fueron conquistados por árabes. Incluso parece que huían conforme se expandían los pueblos árabes, los estados árabes, etcétera, diferentes tribus, porque hubieron varias oleadas, no fue solo la primera conquista y ya está. De hecho, la primera falló y tuvo que venir un refuerzo, y ahí sí que ya, digamos, se consolida una primera fase, pero luego entrarían más, ¿no? Y ese segundo barrido, por así decirlo, fue el que más arabizó el extremo norte de África, ¿no? La zona más inmediatamente al norte, pero los tuareg huyen al desierto, parecen querer evitar cualquier conquista, ¿no? Y aislarse cada vez más en el desierto. Por lo tanto, resisten a la arabización inmediata. Es verdad que se islamizan, claro. Y es un proceso un poco muy extraño. No entraremos en el proceso de la islamización porque incluso es que, bueno, hay lagunas directamente. Es un tema que está estudiado, pero por mí no particularmente demasiado. Y como digo, muy misterioso. Es verdad que adoptan el Islam, pero no aplican la Sharia nunca, ¿no? Hablaremos más sobre esto, sobre cuestiones culturales más adelante, ¿no? Pero básicamente decir que gracias a estas condiciones no tienen esa lingüística tan innovadora, tan evolucionada a raíz de cambios sociales que son los que mueven las lenguas, ¿no? Básicamente un pueblo que permanece, digamos, fosilizado, por así decirlo, de una manera en un estilo de vida, en unas condiciones, en un territorio que no es tanto el caso de los tuareg, porque van emigrando cada vez más al Sahara, más profundamente, más al sur, etcétera, pero sí que es verdad que parece ser que preservan la esencia del modo de vida, por lo menos uno de los modos de vida nómadas o seminomádicos, que de luego se convierte luego completamente nómada, entre los amazigh, ¿no? Parece ser la raíz un poco del pueblo amazigh, porque siempre acaban retornando a esto si no lo practicaban ya, ¿no? Y bueno, como decía, evidentemente hay conexiones en el norte, pero en el canal, es que a lo mejor se ha podido malinterpretar, la malinterpretación básica que puede haber del canal es que se crea que a lo mejor hay una inmigración tuareg a Canarias, y no es lo que se dice en el canal, y lo que se presenta es que hay un arcaísmo que queda evidente en los tuareg y por eso nos ayuda a vincular, ¿no?, con el origen. Entonces, aquello es interesante porque de todas formas los tuareg llegan al Sahara estando ya ocupado por un pueblo amazigh. O sea, hemos dicho que los tuareg llegan al Sahara como que se expanden en el Sahara, emigran al Sahara y cada vez más al sur. Pero ya existen pueblos amazigh en el Sahara. Tenemos a los senagas, por ejemplo, que son bastante también arcaizantes. Emigraron muy al extremo occidental de lo que actualmente ocupan, que todavía viven, aunque sean pocos que lo hablan todavía, en Mauritania. Y se separaron muy, muy pronto del resto del tronco, ¿no? Y ya ocupaban el Sahara, muy prodigiosamente además. O sea, ocupaban prácticamente todo lo que es el Sahara más occidental, desde la zona Chad, por lo menos, muy activamente, igual que los tuareg, de forma itinerante, como comerciantes, como caravaneros, liderando las rutas, ¿no?, de norte a sur. Incluso ya en época tardorromana, o sea, si hay conexión entre el imperio tardío romano y el sur del Sahara, que lo hay, entre el Sahel, hay algunos estados sahelianos que activamente han comerciado. Se han encontrado monedas romanas en el Sahel, básicamente, ¿no? Se pueden haber llegado a lo largo de mucho tiempo, pero como que ha habido conexión ahí. Ha sido con los senaga, ¿no? Por lo menos con sus predecesores. Y les llamamos senaga por ponerles un nombre, ¿no? Pero podrían ser de este tronco. Los tuareg empiezan a aparecer un poco conforme hay un ocaso en los pueblos senaga. Es muy progresivo, pero conforme los senaga parece que receden un poco en la ocupación del Sahara, entran los tuareg progresivamente. Y de hecho los asimilan en algunos sitios y todavía hay tribus dentro de los tuareg que son senagas, que hablan senaga, o sea, hablan dialecto senaga, pero que están tuareguizados de cultura completamente, ¿no? Y forman parte de tribus tuareg, pero se identifican como diferentes. Quizá rebobinaría un pelín y empezaría conocer un mejor el pueblo tuareg, ¿no? Porque yo creo que es un gran desconocido. Hay una serie de mitos sobre los tuareg. Tú ya comentabas ahora su forma de vida nómada mayormente, pero ¿qué características tiene el pueblo tuareg? ¿Cómo es su vida? Pues empezamos un poco por lo que es el comienzo, porque quizás en origen no eran nómadas, y este es el interés, el quid de la cuestión, cómo se adopta una cultura así a lo largo del tiempo, si inicialmente no era... Digo que es la raíz del pueblo amazigh, que se tiende al nomadismo porque es consistente a lo largo del tiempo, desde el principio que aparecen los líbicos mencionados en Egipto, son nómadas, son un pueblo nómada, que se asienta luego en Egipto, pero que en principio no tienen residencia fija, vaya, porque viven en el desierto. Y lo tenemos a lo largo de la época romana también, y lo tenemos hasta el presente. Pero puede que no estuvieran la raíz del pueblo Tuareg, porque tenemos a el pueblo Garamante, que tiene una posible relación con Canarias, que si me da tiempo lo medio comentaré. Los Garamantes básicamente ocupan unos 1000 años, por lo menos estables, desde el 400 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo, más o menos. Hacia el 400 ya cuando empieza, digamos, una decadencia ya inevitable por una carencia de agua, parece ser, porque utilizaban agua fósil, agua subterránea, para sus grandes obras de irrigación y de agricultura en medio del desierto. En una zona, en unos momentos en Libia, esto es en el Fezzan, ¿vale?, el interior de Libia, en una época en la que era bastante más fácil cultivar, había todavía acceso a agua y demás, pero con el tiempo, claro, esto empeora. El Sahara no deja de expandirse hasta el presente, por lo menos, y parece que ahora para un poco, pero durante todos estos últimos miles de años no ha cesado, ¿no? Entonces agotan el agua y hay una crisis generalizada en todo el norte de África, bueno, en todo el Mediterráneo realmente, porque vemos observamos ¿no? la decadencia y final caída del Imperio Romano, la entrada de los vándalos en el norte de África. Los vándalos duran apenas 100 años, pero en ese tiempo desbaratan un montón el equilibrio de poder. Roma intenta reconquistar lo que se llama la ocupación más o menos del Imperio Bizantino, ¿no? Pero realmente el Imperio Romano del Este. Intenta reocupar el norte de África y lo conquista. Lo hace, de hecho, a base de unas alianzas con algunos reinos amazigh y enfrentados a otros reinos amazigh. Es un caos generalizado esta época. Estamos hablando de 400, 500 después de Cristo. En ese momento desaparecen los garamantes. Cesan como cultura. Ya no parece haber ninguna... Es verdad que queda excavar mucho en Libia, pero ya no se observa esa intensa actividad económica y cultural y constructiva, porque esto era un pueblo, como digo, sedentario, y construían, y bastante. Hay unas fortalezas y unos impresionantes ciudades amuralladas de barro, de adobe, pero enormes, ¿no? En el desierto libio, lo que ahora es desierto, entonces no lo era. Y parece ser que los Tuareg pudieran, además de que tienen las raíces en esa zona, parece que pudieran originarse a partir de esa crisis de ese pueblo, de la civilización garamante. ¿Por qué? Porque en su memoria, en su tradición oral, bueno, además de que el arabismo que tienen, que es Tuareg, ¿vale?, ellos se llaman así mismo Imajeren, o Imuhag, o Imajagen, pero cualquier modificación, cualquier alteración del mismo endónimo Imajigen, que se utiliza en el norte. Ellos se llaman a sí mismo Amazigh, tal cual. Entonces, una muestra también de un poco de esa extensión de ese término, ¿no? Pero el endónimo árabe que tienen es Tuareg en plural, Targi en singular. Ese plural Tuareg parece indicar, puede tener varias etimologías, pero una que se argumenta es que sería alguien originario de una región llamada Targa, o sea, de Targa o un Targi, y en plural Tuareg. Targa es la zona del Fezzan, es el nombre amazigh de la zona libia del Fezzan, que decía, el centro sur de Libia, ¿vale? Ellos lo tienen en su tradición oral, que es un poco, digamos, la procedencia, está en una posible explicación para el término árabe, y además en mapas del principio de la era moderna, o sea, después de la Edad Media, 1500, 1600 y demás, tenemos mapas de África en los que aparece el Sahara con dos endónimos o con dos nombres, ¿no? Uno que aparece en Lamta, en la zona occidental, y Targa, en la zona oriental. Y Lamta, sabemos que es una tribu senaga, aunque hoy en día existen entre los Tuareg, pero originalmente era una tribu senaga. Sería lo que es la zona de la Hagar, el sur de Argelia, básicamente. Y Targa lo tenemos eso, en el Fezzan, en Libia. Entonces se ve ya esa progresión de pueblos Tuareg hacia la zona occidental progresivamente, ¿no? Y sin entrar en lo que es la transición de Garamante a Tuareg, porque no está apoyado, como digo, todavía no hay una evidencia certera de que eso sea así. Bueno, pasamos ya a lo que son los Tuareg, llegan al Sahara, de cualquier lugar que sea, pero casi seguro vienen de la zona más oriental, no vienen del norte inmediato, ¿no? O de la zona occidental del norte de África. Casi seguro vienen de Libia, ¿no? Y desde el principio pues tienen una sociedad que a día de hoy, bueno, ha sido históricamente siempre así una sociedad jerarquizada, una sociedad estratificada en la que había clanes. Dentro de lo que es un clan, había como, por así decirlo, subclanes o subtribus de gente dedicada a cada uno a una profesión, ¿no? Y, por supuesto, en la cúpula están los que se llaman básicamente la clase como... es que me da lástima traducirlo, porque siempre que se ha traducido como o señores o como decir nobles o tal, y siempre hay algún trabajo etnográfico que dice que estos términos no son del todo ajustados. De hecho, casi incluso se ha dicho que el sistema no era realmente como feudal, que se ha dicho alguna vez, ¿no? En el sentido de que hay unos nobles y luego hay unos trabajadores, hombres libres, lo que sea, sino que era más bien una relación clientelar entre las diferentes tribus, entre los diferentes clanes y los diferentes castas, si se quiere, ¿no? Entonces están los nobles por un lado, que ellos se dedican en zonas como Argelia, por ejemplo, que se puede decir de forma, digamos, certera, son camelleros, se dedican a la transhumancia, son caravaneros, se dedican al comercio, mover recursos del norte al sur, y son la casta que se consideraría noble, por así decirlo, la casta dirigente, por decirlo de alguna manera, los caballeros, también se lo ha dicho en trabajo francés, ¿no? Como equipararlos un poco de una forma un poco romántica, por así decirlo, de los caballeros de la época medieval, ¿no? Pero bueno, son un poco la gente sí que va en monta, ¿no? Por así decirlo, y tienen... detentan el poder político, eso está claro. Los demás no detentan inmediatamente el poder político, salvo condiciones espontáneas, ¿no? Pero casi siempre será eso, un noble, que además son los que se denominan Imuhag o Imashyagan. Luego están los Inadan, por ejemplo, que son artesanos, concretamente además muy específicamente dedicados a la metalurgia, porque es algo considerado como muy... tiene un cariz como mágico, como de que ciertos metales como el oro están viciados, están malditos o lo que sea, y eso se lo dejan a una gente que se ocupa de ello. Un poco parecido al... pasa en muchas culturas, pero en Canarias tenemos el tema de los carniceros en la sociedad guanche, que eran como una gente, pero en el caso de Canarias sí que es verdad que estaban en algunas islas, por lo menos parece ser que estaban completamente apestados, ¿no? Como completamente segregados por dedicarse a una profesión que sí, que se entiende que es como que en muchas otras culturas tenía lo mismo, ¿no? Como que se dedican a la sangre, al procesamiento de los cueros, etcétera y tal, pues como que era algo muy... Pero eso pasa también con los artesanos Tuareg e incluso con el tema del metal. El metal entre los Tuareg tiene un tema de sí, es útil, sí, sirve para comerciar, sí, sirve como arma, como adornos, las mujeres llevan adornos, los hombres llevan adornos, amuletos hechos de metal, lo que sea, pero al hacerlo se lo dejan a una clase concretamente de gente, que son los Inaden, ¿no? Luego hay simples agricultores, ¿no? Y gente que ya tiene, eso sí que se puede decir que a lo mejor están más o menos residenciados, fijos, ¿no? Digo simples agricultores porque es verdad que se dedican a otras cosas, meramente agricultores, pero entre tanto pues sí que producen mijo, por ejemplo, o se encargan de manejar los pastos también, porque como digo, esto es una cultura de transhumancia y de pastoreo, y hay una clase de gente ocupada específicamente para eso, y esto sí que suele tener una residencia más fija por el tema de simplemente tener que manejar unas cosechas y un cultivo, ¿no? Y por supuesto, luego hay una clase de esclavos, que siempre... Desde luego, desde el momento que Roma ha tenido vínculos con el sur de Sahara, que se ha observado que ha habido un intercambio constante de oro, de varios metales preciosos, de piedras preciosas también, y de recursos alimentarios, pues también ha habido un intercambio de esclavos constantísimo. Pero sobre todo con la ocupación árabe, con la invasión islámica y demás, hubo una acentuación brutal de esto, porque está documentado que incluso inicialmente los árabes esclavizaron a Masí, hasta que se evangelizaron e incluso, o sea, islamizaron, pero incluso en una vez algunos ya adoptado el Islam, seguían, o sea, había como una especie de tributo sobre los Masí, en forma de esclavitud, ¿no? Como que unos tantos, de nuevo un poco como aquí con lo del tributo de sangre que hubo durante los primeros siglos tras la conquista de Canarias, ¿no? Que con tanto cargamento que venía de allá, tantas familias de raíz guanche, de raíz indígena, tenían que ir a América, ¿no? Obviamente no los de sangre antigua, ¿no? Los de sangre de cristiano viejo, sino los canarios, pues, obligados por tributo de sangre a emigrar para allá, ¿no? Un poco igual en el norte de África. Y eso al final, conforme los Amazigh se islamizan y se integran un poco en lo que es en la cohesión de estos estados islámicos ya en el norte de África, claro, se busca seguir con el comercio del, con el mercadeo de la esclavitud, pues se va a buscar fuera. También es que hay culturas que empiezan a surgir en el Sahel, como Ghana, por ejemplo, o el Imperio de Mali y demás, que están deseosos de comerciar. O sea, cuando ellos conquistan a una gente en África, sus propios vecinos y demás, ah, mira, hay unos compradores que, bueno, en lugar de capturarlos y quedarnos nosotros, pues lo vendemos, ¿no? Eso es lo que, digamos, ha alimentado un poco eso. Y en eso se ven los Tuareg como han estado en medio, literalmente en medio geográficamente, ¿no? Pues han sido un poco los transmisores de ese tema. Y esas han sido un poco las clases que hay. Y has ido aventurando un montón de conexiones, primero a nivel de lenguaje, ¿no? Esas reminiscencias que encontramos en los guanchismos en el continente, tanto en Tesselhit como algunas cosas, pues la antigua lengua sanata, el rifeño y en el caso tuareg también, ¿no? O incluso a otros niveles, ¿no? ¿Cómo se da ese vínculo, esa relación entre el pueblo tuareg y el canario y, bueno, la tamasca en general, ¿no? Porque, como comentabas al principio, pues tenemos la suerte de ser una generación donde esto no son tanto aventuras, sino que ya está la cosa cada vez más cohesionada, sabemos más, y eso es de una riqueza increíble, pero aún así pues desconocemos prácticamente todo todavía, ¿no? Sí, sí, y sí, ampliando sobre lo que dices de la relación con la tamaja en general, exacto, yo no quiero que quede aquí, y ha sido la percepción de alguno, de que el canal se dedica como que, no, la vinculación es con el pueblo tuareg solamente, o exclusivamente, o a un nivel superior, es decir, muchísimo más estrecha con el pueblo tuareg, y lo dije ya y lo vuelvo a repetir, no es lo que refleja el contenido en algunos vídeos y tal. Si se me ha escapado, pues, a lo mejor no he incidido demasiado en ello, pero se dice que la raíz es con, por supuesto, con toda la Tamaja, con todo el norte de África, y que las condiciones particulares, la evolución histórica del pueblo tuareg nos ayuda, es una ventana, digamos, a encontrar eso, que está en el norte también. Y de hecho, mira, la relación genética es mucho más estrecha con el Rif, pero muchísimo. O sea, si existen parientes de los guanches hoy en día, los más estrechos son los rifeños, porque yo tengo incluso unos cuantos amigos rifeños, y tengo uno que se está haciendo estudios de ADN y le sale que tiene primos lejanos guanches. O sea, tiene a lo mejor un antepasado común, un guanche aquí y él, y se separan apenas 1500 años. O sea, es prácticamente como que han salido del puerto de Nador. Le bromeaba yo con él y él dijo, sí, sí. Dice, no es broma. Dice, mirando la, porque está mirando las relaciones a través de los clados, los haplogrupos que tienen en común y demás, bueno, que sale estrechísimo. O sea, si hay una procedencia inmediata, sería esa. ¿Qué pasa? Que, como digo, pues el norte de África ha tenido unos procesos históricos que lo han revuelto un poco todo, y tenemos que reconstruir pieza a pieza a través de, pues eso, lingüística por aquí, genética por allá, arqueología. Y la conexión no es con el pueblo tuareg actual, ¿no?, como digo, sino con ese tronco común que comparten ellos, pero que lo preservan de una forma muy viva por sus características. Pues quieres saber, a lo mejor, no sé, algún ejemplo lingüístico o algo que revele, sí, un poco eso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos muchísimos topónimos. Incluso el otro día salió un investigador cabilio que ha pasado 6 meses aquí en Canarias recopilando guanchismos para un estudio que está haciendo. Por fin, alguien de allá del continente se dedica a la toponimia y a estas cosas, porque va a flipar, desde luego. Y ha flipado. O sea, básicamente, por así decirlo informalmente, pues publicó un vídeo en el que está hablando sobre estas cuestiones y se ha quedado alucinado de la cantidad de topónimos que son, pam, directo, ¿no? Por poner un ejemplo así, bueno, tenemos, que cada uno es más sugerente, pero tenemos, por ejemplo, el caso, porque este es muy interesante, porque tenemos tres reflejos que reflejan las tres formas que puede tener una raíz, ¿no? ¿Vale? Porque tenemos las raíces en Amasic, que normalmente son raíces trilíteras, que es típico del afroasiático, ¿no? El grupo, gran grupo, que incluiría el árabe, el gués, de Etiopía, por ejemplo, el hebreo, acadio, egipcio, ¿no? Un montón de lenguas, y las lenguas Amasic tienen unas raíces trilíteras, la base de la lengua, ¿no? Es decir, una palabra que puede ser un verbo, puede ser un sustantivo o un adjetivo, que normalmente es el participio del verbo, ¿no? Siempre es la raíz, que es consonántica. Y a partir de ahí, las vocales pueden ir y venir, pero es una lengua que suele funcionar así, de base consonántica. Pues tenemos una raíz, por ejemplo, que es nzer, podríamos decir, o sea, N-Z-R, ¿vale? En su forma arcaica, ¿no? Que sería nariz, ¿vale? Pues nariz tiene un uso toponímico común en el norte de África. De hecho, es un uso que también se da en el castellano de aquí. Aquí hay un ejemplo de montaña. Sin ir más lejos, tenemos las narices del Teide, las narices de Chahorra, que es donde hubo una erupción volcánica. En Ifoncha hay una nariz de García, por ejemplo. Y además es muy sugerente. La del Teide, porque parecen unas narices que moquean, tal cual, ¿no? Como que ahí la evocación un poco ahí. Pero lo de Ifoncha es literalmente un promontorio que se asoma así como si fuera una nariz sobresaliente, ¿no? Esto es muy común en la aplicación toponímica en Amasic. A cualquier promontorio acantilado de esa forma, más o menos, se le denomina como nariz. Es súper común. Puedes encontrar tenzert, que es nariz en femenino, en muchísimos sitios. Puedes encontrarlo tanto en Tuareg como en el norte de África, como el extremo norte, quiero decir, entre dialectos del Tashelite, del Tamasic central. Siempre hay algún sitio llamado tenzert, y es un acantilado, un precipicio, un roque o algo así. Pues tenemos, en Tenerife tenemos Tinser, por ejemplo, el barrio de Tinser en Santa Cruz. Tenemos Tiñor en el Hierro. Y a lo mejor de entrada suena ya un poco diferente, pero bueno. Tenemos Tinisara en La Palma, y me parece que también había un Tinisara, aunque no está muy vigente hoy en día, en el Lanzarote. Y incluso aparece la variante Tinijara, con una J, que no se sabe muy bien si es a lo mejor una deformación o realmente refleja algo aquí lingüísticamente interesante. Entonces voy por partes. Tinser, bueno, casi impepinable. Es verdad que había ahí también una montaña, está un poco horadada, me parece, un poco con tanta nivelación que se ha hecho ahí, pero entiendo que ahí había un cono volcánico, ¿no? Se le podía haber llamado Tinser. Bueno, en el Hierro tenemos Tiñor, que reflejaría la evolución que tiene esta palabra de Tenzert, como digo, en el norte es Tenzert, en el Tajagart o Tamahak, que es el dialecto de la Hagar, el dialecto tuareg de la Hagar, tenemos Teñart. ¿Por qué? Porque la Z amasiga antigua en Tamahak, que sería Tamazat, pero evoluciona a Tamahak, ¿vale? La Z, pues tenemos Tenzart, Tanyart. Ese es el proceso un poco de evolución que tuvo después. Pero se asimila la N a la H y forma esa ñ, esa palatalización, y tiene Tanyart. Tiñor podría ser un reflejo de Tinser, pero con el toque Hagar. Y luego tenemos Tinizar. Pues Tinizara asemeja Tinzar, que es el plural, o sea, narices, ¿no? O sea, que tenemos un solo... Tenemos tres topónimos porque reflejarían una sola raíz y encima reflejan diferentes evoluciones fonéticas. Porque, como digo, encima en el Lanzarote aparece esa variante Tinijara, que podría ser o bien Tinjar o podría ser Tinjar. Pero como que la ya castellana, o ya, cambió con el tiempo a J, a lo mejor pasó algo así en el proceso. Sea como sea, es una raíz muy sugerente y tenemos tres variantes que muestran estas variaciones. Y lo de Tinjar es particularmente interesante. La variante del hierro, Tamahak, Hagar, es muy sugerente porque esa evolución que se da en el Tamahak, en el dialecto Tuareg de esta región del sur de Argelia, se da tardíamente. Eso se sabe que no puede haber estado ni en la Edad Media ni muy antiguamente, porque los dialectos más al sur, a donde han progresado los Tuareg, a donde han emigrado desde la Hagar, se dice Tenjart en uno y Tenjart en el otro. O sea, preservan de una forma más... Eso sí, evoluciona igualmente la Z, pero preservan ese sonido y no han evolucionado a Teñart. Entonces, eso es algo que se dio tardíamente. Pero si aparece en Canarias, eso indicaría, ¿no?, un tronco común del que se desarrollan dos dialectos que van a evolucionar igual. Eso es como, básicamente, que compartían el mismo acento, por así decirlo. Un acento, ¿no?, una forma de decir las cosas, una fonética potencial que se daría a lugar más adelante en unas modificaciones de forma independiente en diferentes territorios, pero porque tienen ese tronco común. Esto es un caso. A lo mejor alguien me está escuchando y está diciendo, este tío está tronado. Pero y porque a lo mejor tampoco me explico muy bien. Pero es que casos hay así un montonazo. Hay muchos rasgos fonéticos que indican como ese origen común y evoluciones paralelas, ¿no? La evolución convergente, que se puede decir en biología también incluso, básicamente es una evolución convergente. Porque no estaba en el lugar de origen, en el momento del poblamiento en Canarias, no estaba la palabra teñert, pero se daría lugar, porque estaba el acento de base, por así decirlo, ¿no? Además de algún ejemplo más, si quieres, sí me gustaría remarcar el interés en el tema físico, corporal, ¿no? Porque cuando hablamos de la entrevista comentaban, ¿no?, nariz, ¿no?, como un uso, que también existe en el español, el castellano, para nombrar aspectos del territorio, pero hay otros usos, ¿no?, que al conocer nosotros, o casi que reconstruir los guanchismos, ¿no?, cómo se refería a distintas partes del cuerpo, contra, de repente nuestra toponimia toma otro sentido, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona un poco eso? Sí, bueno, hay otros ejemplos, como por ejemplo Amar o Tamart, la raíz, básicamente, bueno, Tamart es el reflejo que tiene normalmente en femenino, esa raíz, que designa mentón, barba también. Eso también tiene una aplicación toponímica en el continente, y eso también se observa aquí, en unos cuantos topónimos que tienen por lo menos la parte Tamar, que luego a lo mejor tienen, pues, como Tamar aceite, por ejemplo, es una propuesta etimológica, por supuesto, de Ignacio Reyes, pero... aparece a menudo también ceja, por ejemplo, anar o tenert, que es de nuevo puede tener una variación masculina o femenina. Eso se utiliza en español también, no se utiliza tanto hoy en día, pero ya, mira, ya está en inglés. La ceja de un terreno, normalmente es como la cresta de una colina, por ejemplo, eso se denomina la ceja, se denominaba por lo menos en inglés también, the brow, of a ridge, una colina o lo que sea. No. O sea, incluso lo curioso es que esto se da en otras culturas, ¿no? Se da en otras lenguas que no tienen nada que ver y se dan los mismos usos toponímicos aplicados desde el cuerpo, ¿no? Frente, por ejemplo, y este es uno revelador, lo voy a aprovechar porque este nos toca, porque frente, que puede ser tanto... Hay una... Bueno, la raíz es NR, básicamente, NR. Entonces nos da palabras como canar, por ejemplo. Canar, en femenino tecanart, que sería como una frente pequeña en una persona, pero puede, como de nuevo, se utiliza en toponimia. Incluso, lo estoy pensando aquí como una anécdota, conocí a este poeta Jawar, un poeta libertario célebre de Tuareg, de Níger, que no vive ahí desde hace muchos años, pero bueno, manda mensajes constantes de apoyo a Canarias y tal, y yo lo conocí hace poco en Barcelona, el año pasado, en el Genayer que se celebró allá, en la universidad. Y le dije que venía de Canarias. Y me dijo, ah, Tekenartanakal, Tekenartanakal. Y me quedé así un momento y digo, ah, el frente de la tierra. Y puede ofrecer, evidentemente es algo como que se le ocurrió a él, no en el momento, sino que es algo que a lo mejor ya lo tenía pensado. Él es poeta, o sea, tiene un don para las palabras, por supuesto, ¿no? Utiliza las palabras con arte, ¿no? Pero ofrece una ventana a lo mejor a la posible etimología, bueno, la relación semántica que pueda tener, desde luego que es la propuesta de Reyes, aunque no en el sentido de frente tanto corporal, por así decirlo, y la aplicación toponímica. Es que es verdad que Canarias, de todas formas, está como en el frente de la tierra, sería África, por supuesto. El frente de la tierra de África, ¿no? Estamos ahí delante. El primer archipiélago que hay delante de África, ¿no? Por la parte occidental, por lo menos. Pero hay una variante de Canar que o sea, dentro de la misma semántica, es frente de combate o vanguardia. Y podría tener relación con el nombre de Canarias, con la isla de Canarias, eso sí, de Gran Canaria. Y además es una isla que se hablaba siempre de los guerreros de Gran Canaria, valientes guerreros, bravos guerreros, eran muy aguerridos. Muchos de ellos se llaman guerreros, dice una crónica. Todos ellos se llaman guerreros, tal. Y es como que, bueno, pues tiene relación con, a lo mejor, con ese concepto de canar, de vanguardia, de frente de combate, ¿no? Y luego también está la variante femenina, que se aplica a una extensión de paisaje extensa, ¿vale? Que es Teneré, que es como se llama una zona de desierto en Níger, y Tinariwen, es el nombre del grupo este famoso, que quiere decir desiertos, ¿no? Es como llaman ellos al Sahara, por lo menos desde Níger, desiertos, son varios, ¿no? Cada zona desértica es un desierto diferente para ellos, ¿no? Tenere, lo podríamos tener para explicar la etimología de Tenerife, que está dicho que viene de los palmeros, a lo mejor no viene de los palmeros, sino que ya era un propio nombre nativo de aquí, pero que significa, las crónicas lo dicen, significa Monte Blanco, según los indígenas significa Monte Blanco. Le pones Monte Blanco, Monte Blanco. Bueno, pues tienes que tener, por lo menos significa una vasta extensión de paisaje, frente, ese concepto, ¿vale? De frente de paisaje. Y Ezei es una forma del verbo, o sea, una conjugación verbal de la raíz de blancura, luz, iluminación, etc. Frente blanco. Frente montaña, entiéndese como montaña o como paisaje blanco, ¿no? Y del nombre de latino que tenía, que era Ninguaria, ¿no? O sea, es lo que se veía en aquella época, porque parece ser que estaba nevado casi todo el año, ¿no? Ahora ya no tanto. Bueno, ya estamos llegando al final. Para terminar, igual estaría bien que nos contases un poco cuál es la actualidad del pueblo Tuareg, cómo viven, cuál es la situación política ahora, porque el desconocimiento es tanto sobre la historia, sobre como la realidad, ¿no?, que vive el pueblo Tuareg en este momento. La actualidad viene de... Es continua, como todo lo que sucede en la historia, siempre tiene una explicación detrás. Y viene de un rechazo absoluto a cualquier forma de descentralización, de gobierno, de control, que no esté inmediatamente dentro de... integrado en su tribu. Ellos tienen en su tribu, en su nación, ¿no? Pero su sistema tribal que tienen, o clanístico, como se quiere llamar. Y es que el término tribu ya, como me parece, muy abusado. Pero ellos se basan en la confederación, la forma de gobernarse, salvo notables excepciones como la del sultanato del Ayer, que sé que le voy a comentar, pero es que es un tema muy... O sea, tiene su intrínculis, tiene muchos puntos interesantes, pero básicamente decir que es el único estado en el que se tiene constancia que hayan fundado alguna vez, y de nuevo surge para mediar entre disputas. Y tiene una cuestión muy, muy interesante, que el sultán siempre tenía que ser hijo de una esclava. ¿Por qué? O sea, daba igual quién fuera el padre, pero tenía que ser hijo de una esclava, porque así era neutral a todas las tribus. Es decir, no era hijo de no sé quién y no sé cuánto, pero sobre todo que no era hijo de no sé quién da. Es decir, porque en la sociedad tuareg siempre ha sido matrilineal y matrilocal. O sea, si casaba hombre con mujer, el hombre se iba a la tienda de la mujer, ella tenía la propiedad de la tienda, en el aduar, el campamento de la familia de ella, básicamente. Y si detentaba algún poder, como amenocal, por ejemplo, como jefe, era por la dignidad de pertenecer a la tribu de su esposa, ¿no? Y si se divorciaban, que tenían derecho a divorcio, se iba él y ella se quedaba con todo, básicamente. Entonces, siendo hijo el sultán de este sultanato, hijo de una esclava, pues era como que esa esclava, como no era de nadie, no tenía ninguna titularidad tribal, por así decirlo, ningún prestigio tribal, pues ese señor era neutro para mediar entre los conflictos, ¿no? Y la base, como digo, es de la organización, es siempre como una confederación. Hay una menocal que es un representante, pero como que tiene un efecto, como así decirlo, de mediación o de conducción de las caravanas o de conducción de expediciones de saqueo, de pillaje, ¿no? Que lo practicaban. pero poco más, ¿no? Siempre hay como un consenso entre las diferentes tribus y demás. Claro, llega a Francia por la puerta grande con un ímpetu brutal y desbarata todo esto. Y sin entrar ya en demasiado detalle de este proceso colonial que dura bastante tiempo, ¿vale? Empieza a finales del siglo XIX con el repartimiento de África. Hasta entonces no había ningún tipo de control foráneo sobre el Sáhara, ninguno, realmente. Los tuaregs son independientes hasta 1907, que es cuando ya cae el territorio de Níger, ¿no? Cuando se consolida la dominación francesa del Sáhara, por lo menos ya entre los tuaregs, ¿no? Y a partir de ahí, pues hasta la independencia. Fueron feroces contra la imposición francesa, pero bueno, acabaron pacificados, por así decirlo, hasta que llega la independencia de los estados actuales del Sahel o de Argelia y demás. Empieza, claro, por supuesto, primero Argelia, ¿no? Pero antes de que se produzca ninguna independencia, ellos ya solicitan a París que se les conceda un territorio. Ya había una propuesta como de división de territorios saharianos, no sé qué, que digamos rompiera un poco Argelia por el norte, una parte, y el sur se quedara con esta comunidad de comunidades saharianas, no sé qué, tenía un nombre muy, muy extraño, muy absurdo, muy, muy colonial, ¿no? Y el norte de Níger y el norte de Mali, ¿no? Esto nunca llegó a consolidarse. Ellos mandan una misiva a París diciendo, por favor, que viendo cómo se ve el percal, que hay movimientos allá, ya empiezan a independizarse algunos sitios. Ya se independizó Ghana, por ejemplo, ¿no? Que es un visto un poco como el que rompió la lanza un poco en ese sentido, ¿no? Y en Argelia las cosas están calentando. Y en Mali parece que también. Entonces solicitan una que se prevea esto ya, que se diga antes de que suceda nada, que haya una frontera. No se dice un estado o algo así, se dice, mira, Bamako es una cosa. Y nosotros aquí pues tenemos lo nuestro con el norte también que está en Argelia, ¿no? O sea, que no acabe el desierto repartido, troceado, porque es un absurdo poner fronteras en medio de un campo de dunas, ¿no? Entonces, no, nada de esto llega a término al final, ¿no? Nada de esto se produce, van apareciendo las independencias, la guerra de Argelia con la independencia de Argelia, Mali por un lado, Níger por otro, ¡pum! Ya está. Se quedaron las fronteras que trazaron los franceses a tiralíneas sobre el desierto, pues se quedan fijados ya en papel. Ya cada estado va por su cuenta. Dentro de la dominación francesa, por lo menos, tenían un movimiento continuo, ¿vale? Porque ellos son, como digo, son nómadas. No tienen una residencia fija en una ciudad, en unos pueblos, en lo que sea. Tienen pueblos que funcionan como base, a lo mejor, para, yo qué sé, para recoger agua, como decía, para la agricultura, para los inadan, que a lo mejor sí que tienen, que son artesanos, ¿no? Que necesitan unos recursos y demás, sí que tienen que estar un poco más localizados. Pero la base de la alimentación y del modo de vida de esta gente es itinerante, es nomádico. Si un territorio francés es extenso, enorme y demás, bueno, pues por lo menos, aunque Argelia sea un territorio y Mali sea otro, por lo menos se puede cruzar sin problema. Pero en el momento en el que Argelia se convierte en un estado y ponen a gente venida de Argel, militares venidos de Argel, a controlar la frontera con Mali, que no han estado ahí nunca en su vida, que no son de ahí, y lo mismo pasa con Mali, que ponen gente de Bamako a guardar la frontera, y lo mismo en Níger, al final se crea un desastre, que es lo que le ha pasado a los kurdos también. Que acabamos con fronteras, que con lo que era un imperio contiguo antes, que era un imperio, pero por lo menos estaban dentro de ese imperio, y ahora son ciudadanos repartidos entre diferentes territorios que se independizaron a consecuencia de esa desplanificación o de esos intereses que tenían de los diferentes estados, las élites que los controlaban, por supuesto, y el interés francés de realmente no preocuparse de nada mientras pueden extraer recursos de ahí, ¿no? Y eso nos lleva a hoy, porque Francia, desde el momento que descubre ahí uranio, por eso Francia es un país que se dedica tanto a la energía nuclear en Europa, porque pues, que tenía la fuente que tenía ahí, sobre todo en Níger, ¿no? En Mali también. En Argelia me parece que también hay un yacimiento, pero básicamente el mayor productor es en Níger hasta el día de hoy. No voy a resumir el siglo XX y XXI en ese sentido, porque es súper complejísimo pasar por cada fase, por cada golpe de Estado, por cada cambio de gobierno y por cada revuelta tuareg, que han sido constantes en el tiempo, desde el 62, que es la primera que creo que fue en Mali, y activo hasta el día de hoy. Lo que sucede es que, bueno, ahora tenemos unos cambios de gobierno en Mali, en Burkina Faso también, que hay una pequeña población tuareg, pero no es tan relevante el caso, y en Níger, ¿no? Y sin entrar en muchísimo detalle, supongo ya por una cuestión de tiempo, bueno, lo que pasa es que es de nuevo el control de esos estados, de Bamako, Mali y Níger, sobre los recursos de esa región, una vez más, y a costa del pueblo que viva en esa zona. Si quiere colaborar o no, eso ya es cuestión de... o sea, sufren las consecuencias de colaborar o no, ¿no? no hay mucha información al día. Acabo de entrar hoy y sí, otra masacre más, ¿vale? Acusada al ejército de Mali. Wagner hace lo suyo también. Al fin y al cabo son mercenarios. Están ahí simplemente por la pela. Pero no hay una información muy clara. Y sí que es verdad que si uno navega en redes, eso sí que lo voy a decir, en Facebook, es muy interesante, más que fiarse de medios y de lo que diga a lo mejor una noticia concreta, y depende de qué medio es o quién lo escribió, o un blog. A mí me da igual lo que pueda decir un blog, porque hoy en día, ¿quién se fía de cualquier blog? ¿Cómo se fía de cualquier medio, no? ¿Quién está detrás de eso? Lo que es interesante es observar lo que la gente dice en redes, ¿no? Y cuando yo tenía Facebook, yo tenía contactos Tuareg y se veía un poco lo de desarrollo. Era antes, eso sí, de los golpes de Estado de Mali y Níger. Pero bueno, es que no se puede, digamos, resumir a lo mejor, porque no había un consenso a lo mejor entre ellos. Lo que sí que está claro es eso, que primero todos son seres humanos, entonces cada uno tiene su opinión. Cada uno puede tener sus intereses o lo que sea. Pero si lo podemos, digamos, asentar o resumir, es siempre eso, el rechazo a un gobierno ajeno, sobre todo. Me parece que ni siquiera tengan mucha voluntad de formar ellos un gobierno. Sí que estaba lo de la intentona de la Sahuad, pero porque, vamos, lo que cabe en el mundo de hoy es un Estado-Nación, porque parece que es el funcionamiento, ya está. Porque si... No, nos queremos independizar, pero vamos a ser como unas autogestionadas. Ah, sí, claro. El mundo se ríe, ¿no? O sea, ¿cómo va a funcionar? Y pum, y desapareces en un día porque se te come. La tristeza del mundo actual, ¿no? En ese sentido, pero esa actitud está ahí. Es básicamente el controlar los medios de vida e intentar preservar un modo de vida tradicional. Es verdad que ya no tienen exactamente el mismo modo de vida y, por supuesto, no está la esclavitud como en la historia hasta el siglo XX, por lo menos, ¿no? Pero bueno, el Sahara es duro, eso está claro. Pero parece que prefieren el rigor del desierto. Han preferido aislarse en el rigor del desierto que sucumbir ante presión extranjera. Y si lo puedo cerrar, lo cierro ahí. También Mirfelauer, la verdad que es un gustazo escucharte. Bueno, una pasada de conocimientos, de datos. Y bueno, yo espero que las oyentes lo hayan disfrutado por lo menos la mitad que lo hemos disfrutado nosotras. Así que nada, muchísimas gracias, hermano. Un placer. Tamir, venga. Buenas noches. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. I'm gonna swing.